La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Tierras agrícolas. El especialista Jaime Escobedo sostuvo que la concentración de tierras en pocas manos tendrá efectos negativos en la seguridad alimentaria de la población de menos recursos. Indicó que la acumulación de tierras, especialmente en la costa, está orientada a la agroexportación. En el Congreso de la República hay dos proyectos de ley que buscan fijar límites máximos a la propiedad de la tierra agrícola. Uno de ellos propone como máximo 25.000 hectáreas para todo el territorio nacional. El otro proyecto plantea límites diferenciados. Para la costa, 10.000 hectáreas, para la sierra, 5.000 y para la selva, 20.000 hectáreas. El especialista agrega que la concentración es desfavorable para un crecimiento económico con equidad. Documental. El próximo 20 de marzo se inaugurará la Bienal de Fotografía de Lima 2012, en donde el colectivo Supay Fotos exhibirá una muestra documental sobre la ciudad selvática de Iquitos. Comprende más de 40 documentales y proyecciones audiovisuales que se podrán apreciar en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Gran parte de la población loretana mantiene una relación contradictoria con la naturaleza. Vive gracias a ella, pero la depreda, la ama y la contamina a la vez. Ley de consulta. Sería ingenuo creer que el actual gobierno vaya a mejorar las reglas de juego en la relación mercado-sociedad-estado y mejorar el actual modelo de desarrollo, sostuvo el abogado ambientalista César Gamboa. Advirtió que instrumentos de mucha importancia para el desarrollo sostenible, como la consulta previa, la evaluación ambiental estratégica, las mejoras a los estudios de impacto ambiental y el ordenamiento territorial, difícilmente se implementarán adecuadamente en el Perú. Conga 1. Wilfredo Saavedra, dirigente del Frente de Defensa Ambiental que se opone al proyecto minero Conga, fue detenido varias horas y trasladado de Lima a Cajamarca por su supuesta intervención en actos de protesta. La Coordinadora de Derechos Humanos condenó que se haya abierto un proceso judicial contra los organizadores de las marchas contra la actividad minera, entre los que figura el líder de Tierra y Libertad, Marco Arana. El comunicado califica la iniciativa como parte de una campaña contra las protestas sociales. Conga 2. Otro dirigente cajamarquino, Idelso Hernández, informó que organizaciones sociales saldrán a las calles para rechazar la persecución contra los que defendemos el agua y el derecho a vivir en un ambiente sano. Minería. Organizaciones de la sociedad civil recomendaron al Estado una mayor difusión de las normas emitidas por el gobierno para frenar la minería ilegal, al mismo tiempo que expresaron su apoyo a las mismas. Las ONG ambientalistas abogaron por resolver el clima de protestas que se vive en regiones como Madre de Dios a causa de los recientes decretos. Falsos dirigentes. El presidente de AIDESEP, Alberto Pisango, mostró un documento que probaría la existencia de un convenio de reforzamiento institucional entre Transportadora de Gas del Perú y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP, por un monto de $50,000. Ello explicaría el apoyo de CONAP al actual proceso de reglamentación de consulta previa. Sabemos que CONAP siempre ha estado haciéndole el juego político al Estado peruano y a los gobiernos de turno. Esa es una simple explicación. Hay contratos, hay un convenio de fortalecimiento institucional de CONAP con Transportadora de Gas del Perú, afirmó Pisango. Hepatitis B. El juzgado mixto de la provincia de Daten del Marañón, en Loreto, declaró fundada la demanda de amparo presentada contra el ministro de Salud y el gobierno regional de Loreto por violación del derecho a la salud en perjuicio de los pueblos indígenas Candoshi y Chapras. Los Candoshi sufren desde hace varios años una epidemia de hepatitis B que ha diezmado a la mayor parte de su población. Carretera. La Federación de Comunidades Nativas de Purús pidió investigar las intenciones del párroco local, Miguel Pio Besán, al promover una carretera que, además de atravesar una reserva nacional, tendría efectos devastadores para la vida, el ambiente y la biodiversidad. La Carretera de la Muerte, como la denominan algunos dirigentes indígenas, pretende unir Puerto Esperanza con Iñapari, a pesar del rechazo de las comunidades amazónicas que viven ancestralmente en el lugar, señala el portal de AIDESEP. Formaviap. Hasta el 13 de abril del presente año, los participantes de los pueblos Cucama, Cucamiria y Quichua del Alto Napo que obtuvieron una nota de 14 o más en el curso de nivelación 2011 podrán confirmar su presencia al curso de formación magisterial del 2012. Mediante un comunicado, el programa de formación bilingüe, Formaviap, invitó también a hombres y mujeres de los pueblos Xawi, del Paranapura y Quichua, del Medio Napo, con secundaria completa, a rendir el examen de admisión 2012 para la especialidad en educación primaria intercultural bilingüe que se llevará a cabo del 19 al 22 de abril en el Instituto Superior de Loreto. Contaminación. La Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre pidió al gobierno declarar en emergencia ambiental la ciudad del Alto Tigre debido a los impactos ambientales de la actividad petrolera durante 40 años en su región. Actualmente continúa sus operaciones la empresa Plus Petrol. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.